los días pasando y sigo pensando si aún sientes algo por mí. Me estoy consumiendo, te sigo esperando. Y tú ni pa' cuándo venir. Tal vez sea mejor que ya no estés aquí. Conmigo ya no eras feliz. Y es claro que debo entrar en razón. Pero ¿cómo le explico a mi corazón? O me quedo callada, o te grito en la cara. ¿Cómo pudiste dejarme en la nada? O te digo bajito, te necesito. Tal vez quedarnos solo sea mejor. Qué mal acompañados. Quedarnos solos sea mejor. Qué mal acompañado.